El próximo jueves 4 de septiembre a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo tendrá lugar un encuentro para explicar a los desempleados archidoneses mayores de 30 años el programa Emplea Más 30, que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, señaló el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez. El primer edil manifestó que se podrán ser contratadas aquellas personas que estén inscritas como demandantes de empleo en la SAE hasta el 30 de junio de 2014. En este programa tendrán prioridad aquellas personas que sean beneficiarias del ingreso mínimo de solidaridad, las que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o asistencial, los más de 30 años de edad que sean titulares de bono de empleo joven y no hayan formalizado un contrato de trabajo, personas desempleadas de larga duración en general y personas desempleadas en general. De realizar una convocatoria para las personas desempleadas mayores de 30 años de la localidad que se van a acoger o se pueden acoger a lo que sería la iniciativa de cooperación social y comunitaria para el empleo de personas de mayores de 30 años. Como ustedes saben, se hizo una convocatoria para personas jóvenes de entre 19 y 29 años y ahora pues se consiguió, le planteamos a la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Instituciones Locales, pues le planteamos la necesidad de que hubiera un programa para para desempleados mayores de 30 años. El tema consiste, o la convocatoria va a ser el día jueves 4 de septiembre a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca, donde vamos a reunir, o pretendemos que se reúna, la mayoría de los desempleados mayores de 30 años y desempleadas para poder informarle con más detalle de lo que sería este plan de actuación. En un principio se pueden beneficiar aquellos desempleados y desempleadas mayores de 30 años que estuvieran inscritos como demandantes de empleo al 31 de junio del 2014 y va enfocado para desempleados de larga duración, para desempleados en general, y tienen que cumplir unos requisitos dentro de lo que se establece para este tipo de convocatoria. Por lo tanto, importante destacar, reunión jueves 4 de septiembre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca para informar sobre el proyecto de emplea de mayores de 30 años. Hablamos ahora de cultura. La 11ª Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema se celebrará del 4 al 11 de octubre. Entre los ciclos que se llevan a cabo, uno de los más consolidados es el de cine y literatura. A través de ese ciclo, los miembros de los clubes de lecturas de Archidona y Villanueva de Tapia, del taller de práctica literaria de Antequera y del taller de capacitación literaria y con perspectiva de género del Palo de Málaga, leerán la novela Al sur de la nada, de Herminia Luque, para después, el día 8 de octubre, mantener un encuentro con su autora y por la noche visionar la película Al sur de Granada, de Fernando Colomo, que cuenta las vivencias de Gerald Brennan, el Alpujarra granadina, estando este film estrechamente relacionado con la novela, señaló el concejal de Cultura y director de Archidona Cinema, Francisco Javier Tor. Tenemos el honor de contar con Encarna Páez, alcaldesa de Villanueva de Tapia, y como comentábamos antes, pues agradecerle que desde su municipio, desde su biblioteca, pues participen también activamente en lo que es el Festival de Cine de Archidona, y en este caso pues tienen una colaboración muy estrecha con lo que sería pues el taller este de cine y literatura. Este año la obra en torno a la que gira este apartado, este taller de cine y literatura, pues esta obra que tenemos aquí presente, que es Al sur de la nada, de Herminia Luque, que es una obra fabulosa sobre el escritor hispanista británico Gerald Brennan, en su obra, inspirado en su obra Al sur de Granada. Vamos a contar y vamos a tener la suerte pues de contar con esta autora, que nos hablará y nos presentará su libro, y luego pues vamos a tener también la suerte de poder ver la película de Fernando Colomo, Al sur de Granada, pues basada en lo que es la vida y en los años que tuvo Gerald Brennan aquí en España. Comentaros que bueno, que Brennan en ese sentido pues murió en Alhaurín de la Torre en 1987. Fue un gran defensor de la República Española. Escribe ese libro Al sur de Granada, pues describiendo las costumbres y ese paisaje tan bonito y tan singular de lo que es la Alpujarra granadina. No podemos olvidarnos que estuvo bastante tiempo en Yegen, un sitio espectacular, donde los amaneceres y los atardeceres son impresionantes. He tenido la oportunidad de vivir y de estar bastante tiempo en la Alpujarra y sobre todo en esa zona. Y en concreto desde Yegen, pues tengo unos recuerdos de amanecer por encima de las nubes. Yo creo que compartir esa experiencia de que vivió Gerard Lorena en aquella época, pues ahora que la podemos tener cercana en el Festival de Cine, para mí va a ser pues recordar esos años en la Alpujarra. Por lo tanto, creo que lo voy a pasar muy bien, me voy a divertir mucho profundizando más en la obra de este autor. Y como decía también, importantísimo el que, aunque el libro es de esta autora de Al sur de la nada, pero yo creo que vamos a tener la oportunidad también de profundizar en ese personaje de Gerard Brenna, que fue uno de los primeros que escribe también sobre el por qué se llega al conflicto de la guerra civil española, ¿no? En tu obra El laberinto español. Y por supuesto, pues tiene otra serie de obras como La faz de España o Una historia de la literatura española. Yo creo que va a ser una actividad bastante importante dentro de Archidona Cinema, y me gustaría dar también la pincelada que seguimos profundizando y trabajando en el cine, en Archidona Cinema, porque esto viene también a cubrir ese expediente que se abre también y que en este año hemos tenido oportunidad de desarrollarlo desde lo que es la Universidad de Málaga en los cursos de verano, porque hemos tenido también unos talleres con personajes importantísimos sobre cine y literatura. Y bueno, pues en principio aprovechar los medios, como decía antes, agradecerle la presencia a Encarna y a su municipio en la colaboración de este taller y de este Festival de Cine de Archidona, y aprovechar a los medios pues para que ya los archidoneses y archidonesas y toda la gente que nos pueda visitar estén muy pendientes de las noticias de Archidona Cinema, porque a partir de ahora ya será casi un continuo para ir presentando pues lo que sería el festival de este año. Por su parte, la alcaldesa de Villanueva de Tapia, Encarnación Páez, ha agradecido que Archidona Cinema cuente con el Club de Lectura de la Biblioteca de su municipio para que forme parte de este ciclo, y ha destacado que Archidona se ha convertido en el epicentro cultural de la comarca y que por la localidad han pasado, gracias a este festival, grandes actores, guionistas y directores de cine. De felicitación al Ayuntamiento de Archidona, que en estos últimos años ha conseguido convertirse en el epicentro cultural de toda la comarca, con ese festival de cine, Archidona Cinema, por donde han pasado grandes directores, grandísimos actores y maravillosas películas. Que un ayuntamiento como este haga una apuesta por la cultura como la que ha hecho el Ayuntamiento de Archidona en Archidona Cinema y en otras vertientes culturales, yo creo que es digno de reseñar. En unos momentos en los que la cultura no es asequible para todos, en los que desde el IVA cultural y la no apuesta por la asequibilidad, por la socialización o la sociabilidad de la cultura, hace que los ciudadanos normales y corrientes, que son a los que nosotros representamos, no puedan acceder en muchos casos al cine, al teatro y a otras manifestaciones culturales. Por lo tanto, que un pueblo pueda ofrecer todas estas posibilidades me parece digno de felicitación y de agradecimiento colectivo. También me gustaría, no he tenido oportunidad, si me lo permiten, públicamente felicitar a vuestro alcalde, a vuestro nuevo alcalde, en este cargo que, sin lugar a dudas, es un cargo muy complicado, muy difícil, pero les puedo asegurar, por la amistad que nos une y por el conocimiento que tengo de él, que desde luego no va a escatimar ningún esfuerzo por el pueblo de Archidona. Les deseo los mejores éxitos y desde luego que vaya todo lo mejor posible, porque Archidona se lo merece y porque también todas las personas que trabajan de corazón en el mundo de la política, sean del partido que sean, se merecen también un reconocimiento. Y agradecimiento, cómo no, hablar al alcalde, al Ayuntamiento de Archidona, por contar con un pueblo más pequeñito, con menos posibilidades todavía que este, e integrarlo también en Archidona Cinema y en estos talleres de cultura de pura, como son literatura y cine. ¿Quién no ha leído un libro? ¿Quién no ha visto una película? Mezclar ambas expresiones culturales me parece algo muy acertado. Por lo tanto, que el Club de Lectura de Villanueva de Tapia, que la Biblioteca de Villanueva de Tapia, que son oportunidades muchas veces de que la gente con menos recursos académicos pueda acceder a este mundo fascinante, cual es la literatura, los clubes de lectura tienen una importancia grandísima que muchas veces no se la damos. Y la interconexión entre el Club de Lectura de Villanueva de Tapia y de Archidona me parece algo interesante. Y mucho más importante todavía, la colaboración entre los pueblos. Todos somos pueblos hermanos. Por lo tanto, que estrechemos lazos, que mezclemos la cultura, que nos mezclemos unos con otros, me parece algo que genera muchísima riqueza. Así que muchísimas gracias por esta colaboración con la Biblioteca de Villanueva de Tapia y muchísimas felicidades por el festival que habéis logrado consolidar y por estos talleres paralelos que lo enriquecen también. Sí, simplemente dejar constancia que si el ciclo tendrá ya lugar el próximo día 8 de octubre y tendrá ya la biblioteca pues como sede, y también por de noche pues se proyectará, pues como ya se hemos dicho, ya la película de lo de Fernando Colomo. Y decir que será por primera vez pues con unas escritoras, después de que nos haya visitado y Eduardo Mendicutis, Antonio Soler, Lorenzo Silva y también Juan Eslava Galán, pues por primera vez contaremos pues con unas escritoras y también por primera vez dos grupos, que es el grupo si el taller de lo de práctica literaria de la vecina ciudad de Antequera, y también pues el puede que sea el taller de la capacitación literaria de lo de perspectiva de género de la barriada Día del Palo de Málaga, que es también pues con una fórmula de que todas las personas que tengan con ese interés pues que vayamos ampliándose el ciclo, y que bueno, pues que contaremos con todos ellos, con la gente ya de Tapia, con la de Archidona, con la de Antequera y también con la de Málaga, pues el próximo y 8 de octubre. Una patrulla de la policía local de Archidona rescató en la tarde de este miércoles 27 de agosto a un buitre leonardo que se encontraba en la autovía A92 a la altura del puente del AVE en dirección Sevilla. Los agentes recibieron un aviso del 112 de emergencias en el que se informaba que se había recibido diferentes llamadas alertando de la presencia de un buitre en la autovía. Una vez que llegó la policía local al lugar donde se encontraba dicha ave, se procedió a la señalización de la zona para que los vehículos aminoraran la velocidad y se procedió al rescate. El buitre, que no presentaba ninguna herida, fue trasladado a las dependencias de la policía local de Archidona, donde pernoctó, ya que los miembros del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, CREA, de Málaga, acudieron en la mañana de este jueves para llevárselo al centro, donde permanecerá un par de días, y después este buitre será puesto en libertad cerca de la zona donde fue encontrado, ha señalado desde la jefatura de la policía local. Durante las horas que ha permanecido este buitre en Archidona, los agentes se le han dado de comer y lo han refrescado. La policía local de Archidona ha rescatado distintos animales. El último hasta ahora había sido el de una cría de búho real. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. El sábado 6 de septiembre a las 19 horas comienza la procesión de bajada de la Virgen de Gracia, teniendo prevista su llegada al Llano Juan de Jaén a las 20 horas. La patrona de Archidona procesionará por calle Virgen de Gracia, Paseo de la Victoria, calle Nueva, San José, Plaza Ochavada, Empedrada y Don Carlos. Una vez que llegue a la escalinata de la parroquia de Santa Ana, se celebrará el primer día de la novena. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo una feliz semana.